Vamos a proseguir hoy con el primer tema de este curso, que es ubicar el objeto de la filosofía política, lo cual traté de destacar la clase pasada, es de suma importancia, porque si uno no tiene una noción clara de aquello de lo que va a tratar, a partir de allí todo lo que siga es una nebulosa. ¿Está claro lo que digo? Para entender claramente lo que acabo de expresar, piensen ustedes en una conversación cualquiera, en la que no se sabe muy bien de qué se trata. Cada uno dice lo que se le ocurre, porque ni siquiera saben de qué están hablando. ¿Está claro? Bien. Si uno no sabe cuál es el objeto al que tiene que aplicarse la inteligencia, está siempre divagando. ¿Sí? Ahora, si se trata de una reflexión por modo filosófico, es decir, por modo de ciencia, ese cuidado de saber de qué va a tratar uno hay que extremarlo, ¿no? En toda ciencia, el objeto hay que definirlo con precisión, porque si no, entramos en una zona de oscuridad, en lugar de entrar en una zona de claridad que ilumine nuestro entendimiento, que es lo que tiene que hacer el hábito de ciencia, hacernos entender mejor la realidad, ¿no? Insisto con lo de ciencia, ya lo dije en la clase pasada, pero todavía no expliqué en qué sentido tomé la palabra, ni lo voy a explicar hoy. Porque el tema de hoy, ¿cuál es? Ubicar qué objeto de la filosofía política. ¿En qué objeto estamos? Formal. No. Material. A ver, distinguimos la clase pasada que hay un objeto material y un objeto formal. Y este a su vez puede ser o el formal quo o el formal quo. ¿Sí? Del objeto formal por ahora nos podemos momentáneamente olvidar, porque lo que estamos tratando de ubicar es el objeto material, a saber qué es eso a lo que alude el término político. O sea, ¿de qué aspecto de la realidad trata la filosofía política? Y trata de la política, de lo político. O para decirlo en griego, como decíamos la clase pasada, de la polis. ¿Y qué es eso? Eso es lo que estamos tratando de ver, ¿no? ¿Cuál es la realidad a la que se refiere esta parte de la filosofía? ¿Qué es lo que podemos llamar propiamente, y en un sentido clásico, político? ¿Qué es lo político? Eso es lo que estamos tratando de delimitar, ¿no? Ese es nada más que el objeto material de nuestra disciplina, ¿no? La cosa de la que trata, la realidad o el aspecto de la realidad de la que esta parte de la filosofía se ocupa, ¿eh? En eso estamos. Y habíamos empezado con una aproximación al concepto de política. En realidad, inicié dos, que hoy voy a profundizar. Una aproximación que tenía dos aspectos, ¿no? O dos aproximaciones, si les quiero. Una de carácter filológico. Es decir, nos proponíamos llegar a entender qué quiere decir en griego clásico el término polis, ¿no? Alcanzamos a leer una oración del librito, ¿verdad? La que decía que suele traducirse polis por ciudad-estado, es una pésima traducción, decía el autor, porque una polis griega podía ser mucho menos de lo que nosotros llamamos una ciudad y era siempre mucho más de lo que llamamos estado. Bien. O sea que combinar ciudad y Estado no nos daba la polis, decía este hombre, ¿no? Eso vamos a profundizarlo, ¿no? A ver qué significa en el griego clásico el término polis. ¿Y por qué es importante eso? Y porque de ese término viene la expresión político. ¿Está claro? Nuestro adjetivo político. Nosotros hablamos una lengua que viene del latín. Muy bien, del latín. Nuestra lengua viene del latín. Pero lo que llamamos político es algo que nombramos no con un término latino, sino con un término griego que los propios latinos adoptaron, ¿no? Si lo adoptaron es porque tenía un significado que ellos en su lengua no alcanzaban a expresar del todo. ¿Se entiende lo que digo o no? Es decir, ellos no tenían una palabra equivalente exactamente a lo que el griego llamaba político. Hay una expresión que gruesamente se puede tomar como equivalente, les dije yo, ¿no? Lo que los griegos llamaban politeia, que viene de polis, pero no es polis. Los romanos lo llamaban res publica, ¿no? Bien. El concepto de república en latín es bastante próximo al concepto griego de polis. Eso ya lo vamos a ver también, ¿no? Vamos a estudiar la definición que hace Cicerón de lo que es la res pública. La res pública. Pero hoy vamos a permanecer en la antigua Grecia, en la Hélade, ¿sí? Que está, acá está, hoy tenemos bien escrito politiqué, filosofía. Filosofía política. Muy bien. La filosofía política. Política, político, dijimos, es un adjetivo. Para entender el alcance de ese adjetivo tenemos que remitirnos al sustantivo del que procede. Y el sustantivo del que procede es polis. ¿Estamos? Polis. Así. Bueno. Pero además de la aproximación filológica, que ahora la vamos a ahondar mediante el libro que les presenté la clase pasada, ¿no? Los griegos de Quito, habíamos iniciado otra aproximación, que podríamos llamar antropológica. Porque yo les señalé que el término polis, que equivale al latín civitas, por otro lado, fíjense, son dos términos distintos, ¿no? Yo dije, polis en latín puede ser república, es parecido, no es lo mismo, pero puede ser. En realidad, república traduce politeia, no polis. En cambio, polis se suele traducir en latín por civitas, es decir, ciudad. Y por eso habíamos hecho una alusión antropológica a qué cosa, a qué es una ciudad desde el punto de vista arqueológico e historiográfico, ¿no? Un centro de poblamiento urbano. ¿Está claro esto? Ese concepto nos permite otra aproximación. La sociedad urbana, la sociedad civil, como se debe llamar, se da en todo pueblo humano. ¿Está claro? Todo pueblo forma algún tipo de sociedad que podemos llamar sociedad civil, de mayor o de menor envergadura. ¿Sí? Cuando dice pueblo, se refiere a... Cualquier pueblo histórico, cualquier agrupación de personas, de seres humanos. ¿Qué? No. Pueblo en el sentido de la agrupación humana que es sujeto de la historia, es decir, un pueblo histórico, como se debe llamar, un conjunto de personas que comparten una lengua, que comparten un modo de vida, ¿sí? Y en general, fundando esa lengua y ese modo de vida, una cierta religión, ¿no? Ya vamos a ir a cuáles son los elementos constitutivos de una ciudad, o sea, de un modo de vida urbano, que eso también va asociado a la polis. Pero no urbano, decíamos, ya para confrontarlo con el griego polis, no urbano en el sentido meramente material de la expresión, ¿no? Porque como decíamos la clase pasada, muchas polis griegas no eran ciudades, no alcanzaban a ser centros de poblamiento urbano, y sin embargo, eran polis. Entonces hay que tratar de entender qué significa eso de polis. ¿Está claro esto o no? Es el planteo de la clase. Bien. Estas dos profundizaciones las vamos a desarrollar a lo largo de esta clase. Y voy a empezar por esta segunda. ¿Por qué? Porque a partir de ahí vamos a distinguir dos sentidos del término polis. Un sentido que podemos llamar estricto, riguroso. Es ese sentido griego de la palabra polis. Ese vamos a tratar de comprenderlo lo mejor posible. Pero hay un sentido más amplio. ¿Qué es necesario para la filosofía? ¿Por qué? Porque esa realidad que los griegos llamaban polis se dio prácticamente solo en Grecia, en la historia humana. Después uno puede plantearse, bueno, ¿en qué otro sitio se han dado realidades más o menos parecidas, ¿no? Pero el sentido estricto de polis se realizó, se verificó como algo propio de la Grecia clásica. Si uno se pone en el siglo VI o V antes de Cristo en el conjunto de lo que es la humanidad en ese momento, ¿no? Poleis en el sentido griego, ¿quiénes tienen? Y solo los griegos, miren. No hay en otro lugar algo que se pueda llamar polis. Yo les dije que contemporáneamente a la polis griega clásica existían, por ejemplo, la monarquía persa, ¿no? ¿Está claro? La monarquía egipcia también. ¿Esas realidades eran realidades políticas o no? La monarquía egipcia era una realidad política. El imperio persa era una realidad política. Y entonces, ahora, fíjense, un hábito filosófico que es importante adquirir. Hay que contestar ahí, distingo, hay que distinguir, distinguir. Cuando uno no distingue, ¿qué viene? La confusión. Y de la confusión nace el error. Siempre hay que distinguir. Hay que hacer el esfuerzo de distinguir lo que hay que distinguir. Cuando dos cosas no son lo mismo, hay que distinguirlas con la inteligencia. Entonces, si alguien pregunta, ¿el imperio persa o la monarquía egipcia eran realidades políticas? Y a eso hay que contestar con distinción. Distingo, diría el filósofo, ¿sí? El escolástico, distingo. ¿Político en el sentido griego clásico? Niego. Ningún filósofo de la antigüedad griega clásica llama polis a la monarquía persa o a la monarquía egipcia. ¿Se entiende? Es lo que no son. Son, pero no tienen autoridad, no tienen leyes, ¿no? ¿Cómo que no? Que no hay política ahí, diría alguien. No hay poder del Estado, diría otro. Mire, todas esas cosas las hay, pero polis en el sentido griego, no. Y por lo tanto, política en sentido estricto, riguroso, helénico, clásico, no. Ahora, político en un sentido más lato, más amplio, en el cual político se refiere a algo que es común a todo ser humano, a toda sociedad humana, es decir, la formación de un cierto gobierno civil. Ah, eso sí. ¿Está claro más o menos lo que estoy diciendo o no? La palabra político tenemos que acostumbrarnos que a partir de ahora la vamos a tomar en una doble significación, si se quiere, ¿no? Hay un sentido estricto, riguroso, que llamémoslo sentido griego clásico. Y hay un sentido lato o amplio, que sería el sentido antropológico. Hay que ver si estos dos sentidos se dicen por analogía o se usa la misma palabra equivocamente. Esto que acabo de decir no lo voy a aclarar ahora. Será tema de una clase próxima. ¿Está claro o no? Pero una cosa es que se digan analógicamente, es decir, que una cosa participe de lo que es lo otro, aunque imperfectamente, y otra cosa es que se use la misma palabra, pero para dos conceptos que no tienen nada que ver entre sí. ¿Está claro? Bien. Con esto en mente, vamos a empezar por hacer algunas aclaraciones sobre lo que sería el sentido lato de político. De sentido amplio, antropológico, ¿no? Ya en la clase pasada dijimos algo que vamos a repasar. Yo les dije que un centro urbano está la tiza de la cuarta dominica de Cuaresma. Centro urbano, el centro urbano implicaba tres tipos de edificación fundamentales. ¿Cuáles eran? La religión. Muy bien. Un centro cultural, es decir, una edificación que tiene que ver con el culto, que así de modo amplio y genérico llamamos ¿qué? ¿Cómo lo llamamos a eso? La religión. No, al lugar donde se hace el culto. El templo, muy bien. Si usted habla de cualquier centro urbano antiguo, excavado, tiene que haber algo que sea el templo, ¿no? De hecho, en cualquier ciudad sumeria antigua, yo dije que hay los centros urbanos más antiguos que se conocen, ¿dónde están? Acá estamos hablando de hechos históricos, ¿no? De realidades que hay que entender a partir de la historia. ¿En Egipto? Y en Sumer, es decir, en el extremo meridional de la Mesopotamia asiática, ¿no? Bien. Próximo Oriente asiático, ¿verdad? Nos ubica el actual Irak. Sería, ¿no? Muy bien. Las tierras que son aledañas al Golfo Persa. Muy bien. Al norte del Golfo Persa. el extremo meridional de la Mesopotamia. Bien. Ahí están las ciudades sumerias, ¿está claro? Como Ur, Uruk, Nippur, Kish, Lagash, Akkad, etc. Bien. Esas son las ciudades sumerias. Esas ciudades se remontan cronológicamente al 5.000, 4.000 antes de Cristo. ¿Estamos? Bien. Y luego tenemos el otro centro de poblamiento urbano antiguo, es el país egipcio, ¿no? El tramo inferior del río Nilo. Muy bien. Ahí tenemos las antiguas ciudades egipcias. ¿Cómo? Bueno, justo dijo una. No, pero está bien. No, me salí. No. De todas las ciudades del antiguo Egipto es la menos antigua esa. Porque. No, no. Porque Menfis es interesantísimo. Ahora la voy a comentar un poco, ya que la nombró. Porque Menfis nació como un fruto del régimen faraónico. O sea, hasta que no existió el régimen faraónico, no se fundó Menfis. En cambio, las otras ciudades son preexistentes, y en tiempo bastante largo algunas, al régimen faraónico. Como por ejemplo, la que estaba cerca de Menfis, ¿sí?, era la ciudad de Onu, o Uon del norte, que se llama en griego Heliópolis, ¿no? Esa era una ciudad antigua del Egipto, ¿sí? Heliópolis, Hermópolis, que en egipcio se llama Jumun, Tebas, Abidos, etc. Las ciudades egipcias, sí. Había un Abidos también, o Abido en Grecia, por ser, casi se fue a la construcción. ¿En Grecia? ¿Qué cosa? En Grecia, ¿no había una polis o apoliquía? Tebas. Abido. No, no, en Grecia, digo, pues también por el nombre Abido. ¿Abidos? Abido, Abido, digamos, si la dicen final. Una polis que se llamase Abidos. Apoliquía, sí, en Grecia. No, la verdad es que no la recuerdo. Por eso le consulto, porque cuando Roma, bueno, después, sí, no, cuando no. Roma empieza a ir contra Filipo, sí. Abidos se atrincheró rápidamente cuando empieza a atacar Filipo. Abidos. Abidos, así lo dice Tito Livio. Igual, no, no, no, está bien, no, pero. Y después la ubicamos, no, no la recuerdo, Abidos en la Grecia clásica, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo que mencioné a Abido, la ciudad egipcia, ¿sí? Bien. Ahora, si nosotros nos planteamos qué se encuentra arqueológicamente en cualquiera de estos centros urbanos, y lo mismo pasa para los que se llaman centros preurbanos o protourbanos, que son más sencillos, más simples, menos monumentales, ¿sí? Y con menos población. Esos cronológicamente nos remontan mucho más atrás, ¿eh? Cuando hablamos de centros preurbanos, ya podemos llegar hasta el 7.000, 8.000 antes de Cristo, ¿sí? Y con centros protourbanos todavía más lejos, hasta el 13.000, 12.000 antes de Cristo. ¿Está claro? En esos centros que se llaman protourbanos, no necesariamente se dan todas las funciones que mencionamos la clase pasada, porque una es la cultural. ¿Otra cuál es? Las fuerzas armadas. La defensa. La defensa, ¿que en qué se expresa? El recinto amurallado. Muy bien, en una construcción defensiva, que ordinariamente es una muralla. Muy bien. Una muralla que protege la ciudad. En la ciudad está el templo. ¿Y qué otra cosa hay en la ciudad? Como resto monumental. Fíjense que obviamente las habitaciones comunes, o sea, lo que se llaman las casas, esas en general no persisten, porque son edificaciones de mucha menor envergadura y con materiales menos perdurables, ¿no? Lo que se conserva y lo que el arqueólogo encuentra ordinariamente, que son los restos de las construcciones más importantes. ¿Está claro? El palacio, muy bien, que sería la sede del gobierno civil. Muy bien. Y ahí tenemos tres elementos, que insisto, en los centros que son protourbanos o preurbanos puede haber solo uno de ellos, a lo mejor, no todos, ¿sí? el centro que se considera como centro proturbano más antiguo que hay, que está en el sudeste de la actual Turquía, es simplemente un centro de culto. Y en torno al centro de culto hay una serie de construcciones para la gente que iba ahí, está claro, a dar culto. Que no vivían en centros urbanos, pero ahí hay una especie de inicio, de conato, de lo que llegaron a ser luego los centros urbanos. Pero es simplemente un centro cultural, un conjunto de construcciones o edificaciones con cierta monumentalidad destinadas al culto. ¿Estamos? Bien. Muy bien. Göbekli Tepe, así es, así se llama, está en el sudeste de la actual Turquía. Eso es. Un centro urbano entonces implica tres tipos de construcción, ¿no? Dijimos construcción cultural, construcción gubernativa o gubernativo-administrativa, le vamos a poner, y construcción defensiva. ¿Estamos? Los nombres comunes y arquetípicos son templo, palacio, muralla. ¿Está claro? Bien. Hasta aquí tenemos. Pero esos restos materiales de actividad humana, ¿qué implican? Lo que importa es lo que significa, es decir, son huella de algo, ¿no? Implican una, sí, muy bien, una sociedad en la cual la gente se agrupa en virtud de estas tres actividades, diríamos, ¿no? ¿Está claro? La gente que vive en ese lugar, ¿qué tiene en común? Nos preguntamos. Y evidentemente tiene en común un culto y por lo tanto una religión, como ha dicho. Muy bien. ¿Qué otra cosa tienen en común? ¿Y qué quiere decir un gobierno? Yo puse gobernativo, administrativo. Fíjense ustedes que acá hay dos funciones distintas que hay que distinguir, pero que coinciden en lo que llamaremos en este curso el gobierno civil. ¿Sí? Pero ya hay son nociones que tenemos que ir introduciendo. Culto va asociado a religión, evidentemente, ¿no? Y por lo tanto a la relación entre estos hombres que viven en común y qué. La divinidad. Y la divinidad. Perfecto. ¿Está claro eso o no? Segundo, gubernativo y administrativo. Fíjense que son dos cosas distintas, pero correlacionadas. Gubernativo, ¿a qué hace alusión fundamentalmente? Si uno lo estudia antropológicamente e históricamente, el gobierno tiene una función primordial, ¿qué cuál es? Muy bien, impartir justicia, administrar justicia, hacer que se cumpla la ley. La función primaria de todo gobierno. Cualquier otra cosa es accesoria. Pero el gobierno existe para eso, si no, no hay gobierno. ¿Se entiende? Filosóficamente, incluso esto lo vamos a profundizar a lo largo del curso, porque gobernar no es otra cosa, según la definición clásica, que ordenar el todo social al bien común. Y para que haya bien común, ¿qué tiene que haber? Un orden de justicia. ¿Está claro? Bien. El gobierno fundamentalmente es eso, administrar justicia, lo cual supone que hay ¿qué? Una ley, ¿o no? Sí. Que hay una ley según la cual se juzga, ¿está claro? Y se imparte justicia. Y ahí ya empezamos a ver una relación entre esto y esto, ¿eh? Dije que hay un culto porque hay un esfuerzo de vinculación entre los hombres y la divinidad, ¿no? Acá hay gobierno porque hay quien se ocupa de ordenar el todo social con justicia. O sea, hacer que impere la ley, el orden de lo que es justo, lo que los romanos llamaron ius, y nosotros decimos derecho. ¿Sí? El orden de lo que es justo. Ahora, ¿ese orden de lo que es justo tiene algo que ver con la divinidad? Sí. Esta es otra cosa que tiene que dar clara desde esta clase, miren. Eso es así a la luz de la razón, y en el orden de la naturaleza humana no cabe otra respuesta que sí. Sí. Clarísimamente sí. Porque la ley que el gobernante humano tiene que hacer cumplir es primariamente ¿qué ley? La ley que pone él, la que se le ocurre establecer a él para mejorar las cosas. No, no, no, no, no, señor. Es la ley de los dioses que ordena a los hombres. Y una ley que ordena a los hombres no puede venir del hombre. Es racional eso, ¿se dan cuenta de lo que digo? Si el hombre es el ordenado, la ley viene de algo que está por encima del hombre, no la pone el hombre. El hombre puede ordenar las cosas que le son inferiores, pero no ordenarse sin más a sí mismo. ¿Se entiende? Él es parte de un todo y él tiene una naturaleza que no se da a sí mismo. ¿Está claro esto? Y por lo tanto, no puede ordenarse a sí mismo. Está ordenado desde antes. Y lo que tiene que hacer el gobierno es hacer, procurar que esa ley se observe, se cumpla en la realidad. ¿Está claro? Para eso puede el gobernante humano introducir normas que precisen o especifiquen esa ley anterior. Sí, señor. Pero no inventar la ley de la nada. ¿Está claro? A ningún pueblo propiamente humano, porque es eso, que el hombre invente la ley de la nada, ya no es humano, es satánico, ¿está claro? Obedece a lo que dice el maligno en el paraíso a Adán y Eva: seréis como Dios, sois iguales, ¿sí? Señores del bien y del mal. Pues eso no es humano, eso es satánico, ¿está claro? Pretender que el hombre solo ordena de la nada, eso es ataque. Eso es caer en la tentación del maligno. Históricamente, a ningún pueblo antiguo se le ocurre que ellos hacen la ley a su antojo. ¿Está claro lo que digo? Si ustedes van a los textos del Antiguo Egipto, de los sumerios, de los babilonios, de los asirios, de los chinos, de los aztecas, de los mayas, de lo que se le ocurra, el gobernante lo que tiene que hacer es procurar que el pueblo observe la ley establecida por los dioses, así en plural, en modo pagano, ¿no? Por la divinidad. No una ley que es capricho del hombre. ¿Está claro esto o no? Sí, eso te dio, no recuerdo en qué sentido, pero parece en la Biblia de que había un rey que podía declarar leyes que luego ni siquiera él mismo podía retractarse de eso. ¿Eso no sería una sociedad antigua en la cual el hombre...? Sí, yo le digo, mire, yo le digo, en general, esto que yo le digo es una afirmación como las que se pueden hacer en historia, general, no absoluta, porque la conducta humana sabemos que está distorsionada por el pecado original y puede caer en la corrupción, ¿no? Entonces, que haya habido sociedades en las cuales algún gobernante haya pretendido ser el señor de la ley, sin más, pero difícilmente lo ha pretendido con éxito perdurable. En la antigua, para ir a Grecia, por ejemplo, que son los ejemplos ahí son muy conocidos, ¿no? Existieron gobernantes que pretendieron ponerse por encima de la ley natural, ¿no? Son los que los antiguos griegos llaman tiranos. ¿Está claro? La tiranía, por definición, es eso. Es el gobierno humano que pretende ponerse por encima de la ley divina. La ley natural es divina, eso lo vamos a explicar bien en este curso. Lo que se llama ley natural no viene del hombre. Sí, pero es natural, es de la naturaleza. Un momentito. Es natural en el sentido de que es algo que el hombre, conforme a su naturaleza, no puede negar porque trasciende a su naturaleza. ¿Está claro? Viene de Dios, no viene del hombre la ley natural. Sí, pregúnteme. Hoy vivimos en tiranía. Claro que sí, señor, sí, sí, es una buena consecuencia, está limpiamente sacada. Sí. Yo le dije, fíjese, cualquier régimen de gobierno que pretenda que no haya ley superior a la que pone el hombre por su propia voluntad es tiránico. Claro que sí. Independientemente de cómo esté organizado el ejercicio de la autoridad política. Que eso es instrumental, no es esencial. Esto es mucho más importante, esto que estamos diciendo. Que cómo se ejerce, si hay una cámara, dos cámaras, tres cámaras, si hay tres, cinco, diez, cuatro niveles de tribunal de justicia, si es federal, si es unitario, etcétera, etcétera. Todo eso es instrumental, porque hace al modo de organizar el ejercicio de la autoridad política. ¿Está claro? Y en cambio lo que yo estoy diciendo es la esencia de la autoridad política. Es anterior a cualquier instrumentalidad. ¿Se ve? Lo que pasa es que desde cierto tiempo a esta parte parece que la política es una cuestión meramente instrumental, ¿no? ¿Pero eso por qué? Porque surge una concepción de la política, entre comillas, que es radicalmente antipolítica, es decir, el hombre es el soberano. Ya vamos a ver cómo nace históricamente eso y a dónde va. En eso estamos sumergidos hoy en amplia medida, ¿no? Está claro. La soberanía, la mayor parte de las constituciones vigentes hoy día dicen así: la soberanía es del pueblo. No, mijo, la soberanía es de Dios, y si no, estamos en el desorden. Es así. Ahora, si usted dice que la soberanía es del pueblo, usted dice, es un enemigo del hombre. No, al contrario. Eso, que el hombre es el soberano, lo ha dicho desde el principio el enemigo del hombre. ¿Está claro? El que lo repite es el enemigo del hombre. Bien. Fíjese, hay un nivel acá que es cultural, un nivel de gobierno, y lo que estoy tratando de hacer ver es que estas dos cosas están relacionadas entre sí. ¿Está claro? No son separables. Porque según se entienda la relación entre los hombres y la divinidad, se entenderá la ley y el fundamento de la ley. Más o menos perfectamente. Ahí también tenemos un amplio campo, ¿se dan cuenta? Porque las religiones paganas pueden aproximarse a la verdad, o sea, a la religión verdadera, más o menos. ¿Está claro lo que digo? Hay paganismos y paganismos. Hay algunos muy alejados de la verdad y otros que apuntan hacia la verdad con cierta proximidad, ¿no? Sin llegar a la verdad de la revelación, pero se orientan hacia ella de algún modo. ¿Está claro lo que digo? Esto también lo vamos a profundizar luego. Pero les pongo un ejemplo. Hay un libro que quizás ustedes hayan leído, es muy conocido, que se llama El hombre perdurable. O a veces, en la traducción castellana más corriente, El hombre eterno, de Chesterton. ¿No? ¿Lo ubican? Un ensayo de Chesterton. The Everlasting Man. El hombre de siempre, el hombre perdurable. Precisamente ese título es una oposición a la concepción evolucionista de la naturaleza humana. Es decir, hay un hombre según la época de historia, el hombre es un mutante, ¿está claro? Un tiempo es una cosa, después viene otro hombre distinto, ¿sí? El antiguo, el medieval, el moderno, el postmoderno, no sé yo. Hay una especie de mutante temporal, ¿no? La evolución. Y encima va evolucionando, es decir, se va haciendo cada vez más perfecto. Bien. Ahora parece que la perfección es apuntar hacia el transhumanismo, ¿sí? O sea que el hombre es una especie de cruza entre hombre y cucaracha, o entre hombre y lagartija. Bien. Ahora, eso claramente viene del enemigo del hombre también, ¿no? Es un odio a la naturaleza humana. El que no lo ve es porque no puede o no quiere. Pero, volviendo al asunto central, en el libro ese de Chesterton, porque yo fui a Chesterton, esto vino de Chesterton, en el libro de Chesterton hay un capítulo que se llama La guerra entre los dioses y los demonios. Bajo ese título, Chesterton se refiere al conflicto entre Roma y Cartago. Y él lo analiza desde un punto de vista religioso, precisamente, ¿no? Y ve en su análisis a la religión de los antiguos romanos como una religión de algún modo natural, una religión del hombre que apunta hacia el Dios verdadero. ¿Está claro? Los romanos eran politeístas, dice Chesterton, tenían muchos dioses, pero sus dioses eran los dioses del hogar, de la familia, de la casa, que protegían cada actividad de la vida humana. Y eran en última instancia los dioses del orden de lo justo. Y ahí hay una noción auténticamente teológica, ¿se entiende o no? Porque son divinidades que protegen el orden de lo justo, ahí hay involucrado un atributo divino, que es la justicia perfecta. ¿Se entiende? Si vamos a la Biblia, Dios es el justo, ¿o no? ¿Claro? Es la justicia misma. está su concepción. Cuando ellos iban, decían, conquistando, hoy se ve como imperialismo nuevo, lo que hacían era fundar ciudades y ahí estaba la sacralización. Muy bien, correcto. Ellos tenían que el romano era el centro del universo, pero siempre respondiendo al orden de los justos. Al orden de los justos, exacto. Fíjate, eso requeriría una profundización histórica amplia, pero hay que entenderlo bien, y básicamente es así como ha dicho Virgilio. Pero eso requeriría ahora una parte demasiado larga. En otra clase podemos volver al tema, que es muy importante. Pero mientras que la religión de los cartagineses, fenicios, ¿no?, la entiende Chester como una religión fundamentalmente satánica. Por eso es la guerra entre los dioses y los demonios. Una cosa es una religiosidad natural que apunta hacia la verdad, y otra cosa es una religión antinatural. ¿Por qué era una religión centrada en qué? En la idolatría del poder, simbolizado en el dinero. ¿Está claro? Otro tema bíblico, ¿eh? No se puede servir al mismo tiempo a Dios y a Mamón, claro, a las riquezas materiales, ¿no? Porque la riqueza material es signo e instrumento de qué? Y del poder del hombre, ¿o no? Y si lo que yo idolatro como divinidad es el dinero, es en definitiva el poder, ¿o no? Sea bueno o malo, justo o injusto, me importa un comino, pero es el poder. ¿Se entiende o no? ¿Ahí hay religión natural? No, señor. Eso es antirreligioso. Porque eso es la sacralización de lo que no es sagrado. ¿Está claro? Eso es idolatría en el sentido más profundo de la palabra. Es poner en el lugar de Dios lo que ni es Dios ni puede serlo, ni lleva a Dios tampoco. Eso, ¿se ve o no? ¿Y eso qué? No, eso es lo que pasó en el templo en Jerusalén. Claro, la idolatría. Bueno, eso es, ahí ya se fue a otro problema, pero el pueblo de Israel será atraído por la idolatría, ¿no? No una idolatría como esta directamente, pero los Baales cananeos son dioses de poder, lo mismo que el Moloch fenicio, ¿no? De hecho, los fenicios son cananeos. ¿Está claro lo que digo? Los fenicios eran cananeos, lingüísticamente hablando. Toda la zona de lo que se llama el corredor del próximo Oriente Asiático, ¿sí?, Siria, Líbano, Jordania, Palestina, para decirlo en términos actuales, ¿no?, Palestina, o lo que está ocupado hoy día básicamente por el Estado de Israel. Esa zona, que llama el corredor historiográficamente, tiene dos partes lingüísticas y por lo tanto etnográficas. La de los pueblos cananeos, que imagínense, viene así. Es decir, es todo el litoral del norte del corredor y el país de Canaán, es decir, Galilea, Samaria, Judea, Transjordania, ¿no? Esa zona es de lenguas cananeas. En cambio, desde el norte hasta el sur, por aquí, ¿no?, vamos a ver otro color. Seguimos con la sumar al turismo. Acá, dialectos sirios, arameos se llaman en la antigüedad, ¿sí? Las lenguas arameas, que son otro tipo de lengua semítica, ¿sí? Esta es la zona cananea, y esta es la zona siríaca, o aramea, ¿no? Los fenicios, que están acá, ¿o no? ¿Se acuerdan de la ciudad de Fenicia? Tiro, Sidón, Biblos, Berito. Sidón funda Cartago en el occidente del Mediterráneo, que es la enemiga de Roma, ¿no? ¿Está claro? Los cartagineses, la aristocracia cartaginesa eran fenicios, ¿no? Después había gente en Cartago, que era una ciudad importante, grande, y dedicada, usted dijo al final, exclusivamente al comercio. Porque el comercio, ¿por qué se dedicaban con avidez al comercio esta gente? Y porque su dios era el poder, claro, ¿se da cuenta? Sí, no, porque les gustaba navegar, conocer países exóticos, no importaba un comino. No eran navegantes así, turísticos. Lo único que les importaba era comerciar para obtener la mayor cantidad de ganancias posibles, ¿no? ¿Qué signo ve Chesterton de que una religión, esto es una parte de lo, cuando yo dije la religión esta, siendo humana, puede ser rectamente orientada en la medida de lo posible para la naturaleza humana o totalmente desviada? Acá cabe una amplitud enorme, hablando fenoménicamente. Y les pongo como ejemplo este contraste que hace Chester entre los romanos y los cartagineses. ¿Dónde ve el signo radical de la oposición? En que el culto cartaginés por excelencia es el sacrificio humano y particularmente de niños. ¿Está claro? Que lo hacían de modo constante porque entendían que Moloch, la divinidad del poder, exigía que ellos le entregasen la vida de los niños porque era el alimento de su poder. Fíjense ustedes que hasta ahí hay una deformidad de la noción religiosa, porque de alguna manera, eso pasa también con los aztecas a su manera, de alguna manera entienden que la divinidad depende de ellos. ¿Está claro o no? Y como ellos la ayudan a ser poderosa, la divinidad a cambio les tiene que ayudar a tener poder a ellos. ¿Se ve? Claro, esa concepción del poder se extiende hasta la religión misma, ¿no? Yo alimento a la divinidad, la hago poderosa, entonces me tiene que satisfacer mis anhelos de poder. ¿Se ve? Bien. En cambio, ese tipo de sacrificio es ajeno a la mente romana. ¿Está claro? El culto romano implica sacrificios, pero como en la antigua alianza son sacrificios de animales o de ofrendas de vegetales o libaciones, ¿sí? Es un culto muy parecido al culto israelítico veterotestamentario en cuanto a la tipología del culto. ¿Está claro lo que digo? El tipo de sacrificios que se ofrecen a Dios. Bien. Ahí es donde Chesterton ve la, digamos así, la distinción capital, ¿no? Que sería el signo del contraste. Bien. Pero lo que sí es fenoménico es que, porque esto vino de que yo dije lo siguiente: cómo se conciba el orden de lo justo y la ley que hay que cumplir depende de la concepción religiosa. ¿Está claro? No solo es un hecho antropológico generalizado que se entiende que la ley suprema viene de Dios. No puede venir de otro lado. ¿Está claro? Porque el hombre no se puede ordenar sin más a sí mismo. Está ordenado por la totalidad. Y en la totalidad, la suma, ¿no? En lo supremo en la totalidad no es el hombre. ¿Está claro? Pero además de que el hombre está gobernado desde lo superior, y por lo tanto el gobierno humano tiene que hacer cumplir ese orden que viene de lo superior, el modo en que se conciba eso superior incide en el modo en que se conciba el orden de lo justo. ¿Está claro? Ahí sí caben distorsiones enormes, ¿se da cuenta? Es lo que preguntaba hace un rato. Puede haber cultos realmente oscuros y perversos que den lugar a una concepción del orden social y justo también perverso. De nuevo, fíjese, no da cualquier cosa lo mismo acá. No es lo mismo entender que el orden del gobierno humano se basa en un orden de ley divina que entender lo contrario. No, hay una oposición radical ahí. Claro. Y no es lo mismo, cual sea la religión y por lo tanto el culto que funda la ley, que sea uno, que sea el otro, da lo mismo. Todas las religiones son iguales. No es lo que no pasa. No hay ninguna religión que sea igual a otra. No serían la misma religión. No serían 2, 3, 4, 5, 10, 25. ¿Está claro? Usted no puede decir que son religiones distintas y decir que son iguales. Que son distintas, no son iguales, mijo. ¿De qué estamos jugando? ¿Se entiende? Es un chiste eso. Bien. Usted no puede decir que son iguales y son distintas. Pero, claro. Bien. Todas enseñan lo mismo. No que me enseñan todas lo mismo. Todas enseñan cosas distintas. Por eso son distintas. Bien. Pero además de gubernativo, use administrativo, ¿no? ¿Qué es esto? Es otra función distinta la de administrar, ¿no? Fíjense que una cosa es el gobierno, o sea, poner orden para que prevalezca el bien común, ¿no? Y la justicia impere en la vida de la sociedad. Ahora, el gobernante que tiene a su cargo eso, puede asumir una serie de funciones que le permitan ordenar el todo social. Y ahí viene la parte administrativa, ¿no? Empecemos por el hecho de que tiene que, para gobernar, tiene que impartir justicia. Pero para hacer vigente el orden de lo justo, tiene que tener cierta fuerza que le haga prevalecer, ¿o no? Sí. Claro. Y para poder aplicar la ley en orden al bien común, tiene que tener recursos también que se le permitan hacer eso, ¿o no? Por ejemplo, obras públicas. ¿Se entiende? El templo ese, hay que hacerlo, hay que mantenerlo, ¿no? Hay que mantener el servicio del culto, ¿o no? Y la construcción defensiva también hay que hacerla, ¿o no? Y si viene un enemigo y destruye la mitad, hay que rehacerla. Claro, sí, y hay que mantenerla. Y al ejército también habrá que mantenerlo, abastecerlo, organizarlo. Y al culto también. Y a la gente que se ocupa de del palacio, porque el palacio es un montón de gente, ¿o no? Sí, el palacio es un montón de gente, ¿por qué? Porque ahí vive la familia del gobernante y todos los que asisten al gobernante con sus familias, ¿no? Ministros del gobernante, asistentes, ¿no? Al del gobierno, funcionarios secundarios, ¿no? Al palacio habrá que hacer la comida para toda esa gente, ¿no? Por ejemplo. Son cosas elementales, les digo, pero obviamente hay un abastecimiento del palacio, ¿no? Y eso hay que administrarlo. Claro, eso implica una administración de recursos materiales, evidentemente. ¿Está claro? Pero ahí nace lo que se llama administración o burocracia del gobierno. ¿Se ve o no? Que es una función no principal, sino instrumental. ¿Se advierte lo que digo? Porque la administración o es para esto, o es para esto, o es para esto. No es por sí misma. ¿Se ve? No es una función que se pueda entender por sí misma. Cuando la burocracia crece desorbitantemente como si fuese el fin del Estado, es porque el Estado se ha corrompido esencialmente, ¿me entiendes? Porque administramos todo. ¿Cómo administrar todo, mijo? No se puede administrar todo, eso es imposible, ¿no? La administración crece, crece, crece. ¿Y para qué? No, para administrar. No se puede administrar para administrar. Es un disparate eso. ¿Cómo va a administrar usted para administrar? Usted administra con un fin que trasciende la administración. Y si no, no administra. Generan trabajos artificiosos. Claro, exactamente. Trabajos innecesarios, trabajos artificiosos. Sin ocuparse del culto. Ni de esto, ni del culto, ni de la defensa, ni del orden de lo justo. Claro. Bien. Pero usted genera todo. Bien, ¿qué va a hacer? ¿Está claro esto o no? Hay una fíjense, ligada a la administración, hay un régimen que existe en toda ciudad antigua, y hoy en las modernas también, que es el régimen tributario, ¿no? Porque los tributos o impuestos son la base material de la administración de la ciudad. ¿Se entiende? Es decir, para que este gobierno pueda administrar ciertos recursos, primero tiene que hacerse de esos recursos, ¿no? ¿Esa tributación en qué principio se basa? En uno que es de ley natural, de orden, de lo justo. Es la cooperación de todos los miembros de la sociedad, según sus posibilidades, al bien común. ¿Está claro? O sea, es un orden, es algo justo eso. También se puede desordenar espantosamente, pero obedece a una ley natural. Está claro que cada quien coopere con una parte de lo suyo en orden al bien común. Bien, todo esto tiene que ver con la política y parece que sí, ¿no? Hasta hoy día, cuando hablamos de política, parece que algo de esto estamos diciendo. Aunque hoy día parece que políticas, ¿a qué se refiere solamente? A lo que está en el medio, ¿no? A esto. Pero, y quizá a esto más que a esto, ¿no? Y cuando se refiere al gobierno en otros sentidos, hay que ver qué quiere decir gobierno. ¿Quiere decir mantener el orden de lo justo o quiere decir crear una sociedad nueva, transformar la sociedad? cambiar la vida de los hombres. ¿Eso es gobernar? Hoy día es lo que se entiende, ¿o no? Porque si usted oye cuando los políticos, políticos se los llama, ¿no? Aunque con la polis no tengan nada que ver. Aunque cuando los políticos se ponen a hablar en campaña, tratan de convencer a la gente que ellos van a cambiar la sociedad. No que van a administrar según el orden de lo justo, no que van a hacer prevalecer la ley divina, van a fomentar el recto culto que Dios quiere, ¿no? Van a hacer que la ley de Dios reine en la sociedad, ¿no? Cambiar las imágenes, eso parece que ya está bien. No se sabe para dónde ni para qué lado, pero se cambia. Usted la transforma, la modifica, la altera y entonces gobierna. Fíjese que eso obedece a qué. A la idea de que el gobierno es poder para transformar, ¿no? Estamos ahí en una doble idolatría. No ya la de los fenicios, pero parecida. Porque el gobierno implica poder, ¿no? De hecho, ¿cómo se entiende política hoy día? Ahí estamos en una concepción desviada, que eso vamos a tratar a lo largo del curso, ¿eh? Que ya ha sido expresada por pensadores. Si usted le preguntaba a un fenicio que era gobernar, y más o menos le iba a decir eso, ¿no? Alcanzar el poder y conservarlo. ¿Está claro? De todos los modos posibles. Es la definición del tristemente célebre Nicolás Maquiavelo, ¿no? Que dice que la política es el arte de obtener y conservar el poder. El arte, fíjese, vamos a ver si es un arte la política. Bien, ¿qué? Pero según él es el arte de obtener y conservar el poder. Cuestión de poder. Poder. Pero después hay otra idolatría, y la idolatría de la novedad que el hombre por sí solo obra, ¿no? Está claro, en la actualidad, digo. Se dice, llegar al gobierno es alcanzar el poder. Y cuando usted tiene el poder, ¿qué hace? Lo conserva. Sí, por eso, por sin duda. Procura conservarlo por todos los medios posibles. Pero además de eso, en procurar conservarlo por todos los medios posibles, ¿qué otra cosa hace? ¿Cómo manifiesta que ejerce poder? Impone su voluntad. Impone su voluntad, claro. ¿Con? Con acciones que imponen su voluntad. Que usted hace que su voluntad se imponga al todo, ¿no? Y entonces muestra que tiene poder. Y es una voluntad de qué siempre, de transformación, porque lo que ha habido hasta ahora es todo mal y con nosotros van a ser el mundo nuevo, el hombre nuevo, la vida nueva, el hombre nuevo, sí, claro, el orden nuevo, todo, el nuevo orden mundial, todo lo que usted quiere, el reseteo, ¿sabes? El vocabulario acerca de eso es inmenso, pero hay siempre la idea de el otro ídolo, ¿cuál sería? El progreso indefinido, obrado por quién, por el hombre solo, ¿ven? Y detrás de eso también está el poder que el hombre tiene sobre sí mismo, ¿o no? El hombre que es poderoso sobre el hombre, ¿se ve esto o no? No solo es poderoso sobre el mundo material para hacer con él lo que se le antoje, ¿sí? Ahí está el ídolo de la tecnología, ¿no? Está claro, la ciencia aplicada a la producción de instrumentos materiales de dominio de la naturaleza. ¿Se ve? Sino que además el hombre está llamado a ser poderoso sobre el hombre, no solamente sobre la naturaleza inferior al hombre, sino sobre el hombre mismo. Sí. Es la concepción de poder que tenía Melkor en las obras de Tolkien, ¿no? Que quería siempre el poder para transformar la realidad. Exacto. Los elfos, exacto, muy bien, muy bien. Que es siempre un poder degradante, ¿no? O porque está inspirado en la idolatría de sí mismo. Entonces siempre transforma las cosas, pero las transforma corrompiéndolas, claro, monstruosamente, correcto. Bien. Bueno, fíjense que acá se abre todo un he ido desde la antigüedad sumeria y egipcia hasta el presente, en esta reflexión introductoria, pero haciendo alusión a lo que es lo político fenoménico en sentido lato, ¿está claro? Es lo que tiene que ver con una sociedad común. Civilmente. Una sociedad civil, muy bien. La palabra civil viene del latín Civitas, es decir, hace alusión a la ciudad. ¿Está claro o no? Porque, y esto quiere decir que no hay política en ninguna sociedad que no sea urbana. De nuevo, sí y no. De nuevo, acá tenemos que hacer otra analogía más. ¿Está claro? Ese sentido lato lo podríamos dividir en dos, a su vez. Porque para llegar a la sociedad civil propiamente dicha, ¿qué tenemos que tener? Agrupaciones de poblamiento urbano. Yo les dije que para el 4000 a.C. hay solo dos lugares del mundo que tienen ciudades. Sumer y Egipto. Y el resto de la humanidad no tiene política, entonces. Ni siquiera en este sentido lato de la palabra. No es tan así. Y no es tan así, ¿por qué? Porque creo que en el plan del hombre tiene una autoridad. ¿Tener? Una autoridad. Muy bien, cierta autoridad la hay antes de la política, siempre. Muy bien. Cierta autoridad de gobierno, digamos la palabrita. ¿Sí? Esta función, esta y esta, se dan en todo grupo humano, por pequeño, por exiguo que sea, no necesita ser un centro urbano, ¿está claro? El centro urbano deja restos arqueológicos de estas actividades porque construye obras monumentales al respecto. Pero en una pequeña aldea también hay lo mismo, ¿no? Una pequeña aldea en medio de un bosque o de una selva, ¿no? O una pequeña aldea itinerante, como puede ser un campamento de nómadas o seminómadas, ¿no? En una zona desértica, ¿está claro? Las tiendas de los árabes o de los mongoles. ¿Está claro? Una aldea, sea como sea, tipológicamente, por ser una sociedad humana, eso en realidad es una redundancia porque sociedad solo la hay entre hombres, aunque ya si estudiamos teología y en la filosofía se plantea incluso como hipótesis, también hay sociedad entre los puros espíritus, o sea, hay una sociedad angélica de otro tipo, pero también la hay. La sociedad siempre es entre personas, ¿está claro? O sea, entre seres de naturaleza espiritual o racional. Pero donde haya personas habrá sociedad. ¿Sí? El ser social es una propiedad de las personas finitas. ¿Está claro? Que no pueden realizar su propia vida sino en relación con otras personas de su misma naturaleza. ¿Está claro? En relación real con otras personas de su misma naturaleza. Eso es la socialidad. A eso le vamos a dedicar una o dos clases más adelante, ¿eh? Porque eso está en la raíz del ser político. La socialidad es anterior a la politicidad. Que es lo que voy a tratar de mostrar ahora, ¿no? Antes de que exista sociedad civil, y esto ya lo dije el otro día, hay sociedades anteriores. La sociedad civil, y por lo tanto la polis, son la sociedad suprema, no el inicio de la vida social humana. No son la base de la socialidad humana. Son el culmen de la socialidad humana, no la base. ¿Está claro esto? ¿La base cuál es? La sociedad primera, que es la sociedad doméstica o familiar. ¿Se ve? La sociedad humana, ¿por dónde empieza? Por la sociedad doméstica. ¿Sí? Sociedad doméstica. Familiar, llámela si quiere. ¿Está claro? ¿Ahí hay autoridad o no? Sí. Y ya hay autoridad, claro. ¿De gobierno? Sí, claro, porque hay quien tiene autoridad para gobernar ese todo social en orden al bien común. Es la autoridad paternal. Muy bien, la autoridad paterna. Es la que rige la sociedad doméstica. Muy bien. Esta es la primera sociedad de todas. Sin esta sociedad no puede haber ninguna otra. Puede haber rejuntes de seres humanos, pero sociedad en sentido propio no. ¿Está claro? Fíjense, esto que estoy diciendo es fundamental. Si no partimos de acá, nunca podemos tener polis, ¿eh? Si la sociedad doméstica se deteriora, se corrompe, o incluso tiende a extinguirse en un contexto de convivencia entre seres humanos, la política se hace imposible en sentido propio, ¿eh? Hay aglomeraciones de individuos y por lo tanto que habrá masa, poder sobre los individuos de algunos que se hacen del poder y pretenden manejar la cosa. ¿Está claro? Y la manejan hasta más o menos por aquí, por allá, con mayor o menor violencia, brutalidad o despotismo. Pero eso no es política. ¿Se entiende lo que digo? Claro. Por eso también la Open Society declaró que había que abolir la familia. ¿Quién? La Open Society de solos. Claro, porque, claro, sin duda. ¿Para qué? Para poder dominar. Para poder dominar. Y eso es la abolición de la política también. ¿Se entiende? En sentido propio. Porque donde no hay sociedad doméstica, no puede llegar a haber sociedad civil. La sociedad civil no es una agrupación de individuos, es una agrupación de sociedades anteriores. ¿Sí? Así como hay un gobierno de la sociedad doméstica, después vienen las sociedades que están entre la sociedad doméstica y la sociedad civil, ¿no? Yo mencioné el otro día tres niveles distintos de organización social que son arquetípicos, pueden ser más, pueden ser menos, dependiendo de del hecho histórico. Pero yo hablé de la aldea, ¿no? Del clan familiar y de la tribu. Ahora lo repito, ¿está claro? Las familias, la sociedad humana que es la familia, es la base de toda la vida social, pero es insuficiente para la vida social humana. Las familias humanas nunca se aíslan, ¿está claro? Por naturaleza, sino que tienden a agruparse, a reunirse, a adunarse. Es un término latino muy usado por los escolásticos. Adunarse. ¿Adunarse qué quiere decir? Hacerse uno. Hacerse uno en orden a un fin común. El ad en latín es una preposición que indica dinamismo hacia el fin. ¿Sí? Ad. Tendencia hacia. Eso significa, es una preposición que ahí está unida a un asio que viene de uno a uno. Un asio sería la unión, ¿no? La unión de varias familias, ¿para qué? Y para un bien común, para un fin común. Es lo que pasa en una aldea, ¿o no? Como yo decía hace un rato, un conjunto de tiendas que marchan juntas por el desierto, ¿no? O un conjunto de cabañas en el bosque, o un conjunto de chozas en una selva, ¿está claro? Forman una aldea. ¿Y esa aldea es una sociedad humana o no? Claro que sí. ¿Compuesta por qué? Por familias siempre, nunca por individuos sueltos, aislados. ¿Se entiende lo que digo? Cuando uno visualiza esto, uno se da cuenta hasta qué punto es una falsificación de la realidad el pensar que una sociedad civil, una república, una comunidad política es un conjunto de individuos. ¿Sí? El disparate rusoniano, ¿sí? Se juntan los individuos y dicen vamos a sacrificar esta parte de nuestra libertad para el bien común y hacen un pacto, ¿sí? Entre ellos, y organizan una constitución, escriben una constitución y se convierten en sociedad civil. Eso es un mamarracho, ¿se da cuenta? Ese mamarracho ideológico que es contrario a la naturaleza humana domina hoy muchas conciencias y se da por sentado como que es la verdad, ¿no? Más aún, mucha gente llama a las constituciones políticas la ley fundamental. ¿Cuál es la ley fundamental? ¿Fundamental de qué? Es una ley que depende de muchas otras leyes anteriores. Empezando por la ley que rige la sociedad doméstica, que esa ley que se llama constitución política no tiene ningún derecho de vulnerar ni de tocar. ¿Se entiende lo que digo? No tiene derecho a meterse ahí. Porque es anterior. Es anterior y sagrado eso. ¿Está claro? Hay una sociedad doméstica, hay aldeas. A las agrupaciones humanas de familias más elementales suele llamárselas tipológicamente con el nombre de aldeas. ¿Sí? Fíjese que aldea no hay que tomarlo como esa imagen de la aldea de la película de Tarzán. Aldea es, por eso yo les puse ejemplos distintos, ¿no? Un pueblo como los árabes que van en tiendas porque se dedican al comercio de intercambio, ¿no? Entre distintos pueblos, son una aldea, ¿no? Está claro. El conjunto de tiendas que forman cuando se paran en un lugar, y eso es una aldea también, ¿no? Está claro. Es una aldea itinerante, es una aldea nómade o seminómade, porque la aldea, cuando van formando los itinerarios habituales de comercio, las rutas, digamos, ¿no? Hay lugares en los que paran siempre, Y ahí se forma un poblamiento más o menos estable. Una aldea en sentido. Muy bien. Esa agrupación elemental da origen a una agrupación que es de otro orden y que se combina estructuralmente con la aldea, que es el clan. Porque el clan en realidad es un conjunto de familias que tienen algún vínculo de parentesco entre sí. ¿Está claro? El clan puede ser interior a la aldea o puede ser mucho más extenso que la aldea. Por eso digo que se cruzan estos dos. ¿Me entiende? Porque el clan es una agrupación de familias vinculadas por un antepasado común. ¿Estamos? El clan puede estar situado en una sola aldea, la aldea puede corresponderse al clan, la aldea puede contener más de un clan, o el clan puede estar distribuido en varias aldeas. ¿Está claro? Hay ejemplos de las tres cosas y históricamente, si usted estudia eso, los clanes escoceses, los clanes irlandeses, los clanes de los maoríes. Hay estudios antropológicos que a todos les gustan. Se puede estudiar el fenómeno clan en multitud de pueblos distintos. Bien. Ahora, los clanes tienen, ¿por qué los menciono acá? Porque son sociedades humanas. ¿Está claro? ¿Qué tienen qué cosa? Vínculos comunes en orden a un bien común. ¿Se ve? Por eso son una sociedad. Vínculos en orden a un bien común. Leyes que los unen, también. ¿Sí? Y una autoridad común, que es la cabeza del clan. ¿Está claro? ¿Cómo? Sí, en general en los clanes familiares hay... Lo más común es que haya algún linaje dentro del clan familiar que sea el que rige a los demás. Es el linaje principesco del clan. ¿Me entiende o no? Hay, dentro del clan hay una línea familiar que... ¿Qué dijo? Tierra de osos. Una película. Tierra de osos. No, esa no la vi. Esa no te puedo decir ni que sí ni que no porque no la conozco. Bien. Pero dentro del clan, ordinariamente, hay... un linaje familiar que es el principesco, se llama, es decir, el que tiene el gobierno del clan, ¿no? Sí. ¿Puede ser analógicamente en Turquía las famosas tribus que siempre el hijo del cabeza es casu? Espere, ahora llegamos a la tribu, ya voy. Las tribus son, en general, la palabra tribu se reserva para organizaciones más complejas que ya son grupos de aldeas y de clanes que forman un todo mayor, digamos. ¿Está claro? Grupos de aldeas o grupos de clanes que forman una tribu. Ahí ya suele inclusive haber hasta el fenómeno de una lengua común en la tribu. ¿Se entiende? La tribu hasta se distingue por su lengua propia, ¿no? La tribu es lo primero que podría llamarse un pueblo, en el sentido historiográfico. ¿Está claro? La tribu tal, la tribu cual, ese es un pueblo histórico determinado. ¿Ve? Porque ella es un conjunto más o menos amplio, según el contexto histórico que nos movamos, de clanes familiares, de aldeas como centros de habitación de esos clanes, que reconocen todos una autoridad común que los gobierna, que es el jefe de la tribu. Bueno. Seguimos con la idea. Mire, tribus en todos los pueblos históricos hay tribus, ¿no? Claro, todos. Todos tienen tribus. Muy bien, Mariano se refirió a las 12 tribus de Israel. Perfecto, el pueblo de Dios también tiene tribus. Sí, señor. Son tribus. ¿Estamos? Este profeta pertenece a tal tribu, por ejemplo, ¿no? En algún momento esas 12 tribus pertenecieron a una sola tribu. Mire, antes de que pudieran existir las tribus, en el caso de que usted dice, existe simplemente un clan familiar. Si usted va a Abraham, lo que tiene ahí es un clan familiar. ¿Está claro? Abraham aparece claramente como el jefe de un clan familiar. Porque los parientes de Abraham responden a él de alguna manera como el superior. ¿Está claro? Y él se traslada con toda su parentela y toda su servidumbre de Ur de Caldea hasta Harrán primero y a Canaán después, ¿no? Toda esa gente que lo sigue son su clan. No necesariamente parientes de él, ¿eh? Pero todos lo reconocen como el jefe y van detrás de él. ¿Sí? Es un jefe de clan, ¿Está claro? Ahora, de ese jefe de clan van a surgir varias tribus, dice usted. Y claro, suele pasar eso. ¿Sí? Entonces, un clan también puede ser. Pero ojo, no, no pongamos como ejemplo sin más al pueblo de Israel, porque ahí hay una intervención sobrenatural que lo hace el pueblo. No me voy a meter ahí, quizás es una cuestión teológica. Pero sí que tiene tribus, ¿no? Pero en toda ciudad antigua, la ciudad, esta, la sociedad civil, es una agrupación de tribus. La palabra tribu nosotros debemos asociarla con eso de las tribus de la película de Tarzán, no. O la aldea, o la del clan, no. La ciudad de Roma tiene una sociedad civil fundada en tres grandes agrupaciones tribales. En realidad la palabra tribu viene de ahí. ¿Cómo se dice hecho de tres o repartido en tres en latín? Tribus. Es decir, del latín tres viene tribu, que significa dividido en tres o repartido en tres. ¿Sí? Ficios, Ramnes y Luceres eran las tres tribus que formaban Roma. ¿Estamos? Las antiguas polis griegas, Atenas, Esparta o la que ustedes quieran, estaban integradas por tribus. ¿Está claro? En Atenas había cuatro tribus. Si usted era ciudadano ateniense, pertenecía a alguna de las tribus. ¿Usted es ciudadano de qué tribu? Le podía preguntar en Atenas. ¿A qué tribu pertenece? Ya, si usted decía, yo soy fulanito, hijo de menganito, el ateniense, de familia ateniense, se daba cuenta de a qué tribu pertenecía a usted. Porque el hijo de menganito, menganito es el hijo de sultanito, que a su vez es el hijo de aquel otro, que es de la tribu y de la tribu tal. ¿Está claro? Bien. Sí, diga. Me preguntan a qué tipo pertenece. ¿A qué equipo? Claro, sí, pero no a la tribu. Las tribus, fíjense, las tribus son agrupaciones amplias de familias, o más bien de clanes familiares, que pueden implicar diversas aldeas de referencia, las polis griegas o en Roma mismo era así. Y esa población reconoce en general un jefe común y tiene un culto propio. ¿Está claro? En todos estos niveles de agrupación, el eje que le da identidad al grupo social, ¿cuál es? El culto propio. Después la existencia de un jefe, que es el que gobierna. ¿Está claro? Y luego la organización para la defensa común. Es decir, la obligación de militar para proteger el bien que es esa sociedad. ¿Se entiende o no? Pero en Atenas, por ejemplo, hay un culto común también, además del culto. Muy bien. A ver, si uno va al culto, si el estudio del tema del culto es fundamental para entender lo que es la ciudad, lo que es la sociedad civil. En esto los voy a remitir. Ahora yo voy a explicar un poquitillo, por ejemplo, el caso de Atenas, que lo ejemplifica muy bien. Pero hay un libro que les voy a recomendar hoy, que busquen y que lean, que lo estudien. Es un libro que tiene muchas notas. Hay que leer las notas también porque son importantes las notas. Y no los entiende ni pío. Bien. El libro se llama La Ciudad Antigua. La Ciudad Antigua. Y el autor se apellida así. Fustel de Coulanges, ¿sí? En francés, de mediados del siglo XIX, segunda mitad. Influido por el positivismo. Eso lo aclaro porque el libro tiene un trasfondo mental positivista, que es su defecto, pero tiene el gran mérito de comprender lo que es la estructura esencial de la ciudad antigua. ¿Qué da origen a la ciudad en la antigüedad? Se plantea Fritzel y estudia eso en base a los documentos de la antigüedad griega, de la antigüedad romana y de la antigüedad de la India. En realidad se trata siempre de ciudades de estirpes indoeuropeas, las que estudia ahí. Después hay que ver cómo se puede generalizar para otros ámbitos históricos. Pero lo que eso tiene es que primero está el culto, luego la familia, que depende en su estructura del culto. ¿Y tiene razón? O no depende de la religión, como sea la familia. Pero claro. ¿Está claro? Y después de la familia, que dependen las agrupaciones intermedias de familias. Y por último, la sociedad civil. ¿Está claro? Ese es el orden natural. Esa tesis que sostiene ahí Fichtel, hay que estudiarla bien en esos documentos que él cita, por eso hay que leer las notas. Las notas son fundamentales. Porque ahí es donde cita los documentos, los comentarios. Les insisto en las notas, porque ustedes en internet pueden encontrar ediciones en PDF sin notas. No las leen. Busquen una que tenga las notas. Tiene muchas notas, ¿eh? Así que verifiquen que abajo, siempre en cada página, haya notitas en 3, 4, 5, en cantidad. Eso es la misma división que hace Ricardo Lowy en el sentido de la historia. Claro, muy bien, correcto, así es. Solo que esto es esto está planteado historiográficamente, ¿está claro? Ese es el valor que tiene esta obra. Pero ahora volvamos a lo de la. Yo les dije, la familia se agrupa en sociedades mayores. ¿Cada una de estas tiene un gobierno o no? O sea que el gobierno no nace con la sociedad civil y la autoridad tampoco. ¿Se entiende? Nosotros hoy día decimos los gobernantes y ¿quién empezamos? En los políticos que gobiernan la sociedad civil en alguna instancia, ¿no? Nacional, provincial, municipal. ¿Pensamos en los padres de familia? No. ¿Y si decimos gobierno? Si decimos autoridad, no pensamos en los padres. Si decimos gobierno, mucho menos, ¿no? Gobierno, gobierno, ¿quién gobierna? El presidente, claro, decía yo. Gobierno. Mire, gobierno hay en toda sociedad humana y más aún. En toda agrupación humana intermedia también hay gobierno, ¿no? O una escuela no requiere a alguien que la gobierne. Y una empresa, y un tallercito, ¿sí o no? Y la construcción de una casa, ¿no tiene que haber alguien que la dirija? Es decir, que la gobierne. Y sí, porque si no, no sale la casa, mijo. Usted pone 5 albañiles ahí, que cada uno hace lo mismo, y no tiene nadie que los dirija. ¿Les va a salir una casa de ahí? Escuchan el perro, si te sale, no sale nada, ¿entiende? Si usted no tiene alguien que dirija, no hay sociedad humana. La sociedad humana, porque es una sociedad racional, ¿qué requiere? No es una cuestión de poder, ¿eh? Es una cuestión de naturaleza racional. ¿Qué es lo que exige el gobierno? La naturaleza racional. Porque gobernar es ordenar, y ordenar es propio de la razón, ¿eh? Un todo complejo al fin común. Al bien común. ¿Está claro lo que digo o no? Eso es propio del ser racional. Y por eso es inseparable de la actividad humana en todo orden. ¿Está claro eso o no? Si no hay un ordenamiento, no hay actividad racional. Y para que el orden sea eficaz, tiene que haber autoritas, lo que se llama como una autoridad. Todo esto son temas de filosofía política, después a lo largo de este año explicaremos con precisión, ¿no? Tiene que haber autoridad, es decir, la superioridad de alguien que tenga el derecho de mandar para que el orden se establezca eficazmente. ¿Se ve lo que digo o no? Sociedad doméstica, sociedades intermedias, sociedad civil, ¿no? Yo les dije que Atenas como polis era una agrupación de 4 tribus, a pesar del nombre tribu. En griego no se llaman tribus, en griego se llaman philai. ¿Sí? Viene de la misma raíz de physis, naturaleza, porque las philai son los linajes, las estirpes que integran la polis. ¿Está claro? Había 4 philai, que son grandes estirpes, o sea, grandes conjuntos de clanes familiares. ¿Está claro? En Roma había tres grandes conjuntos de clanes familiares. Los clanes en Atenas, en las primeras ideas de Grecia, se llamaban fratrías, es decir, traducido en castellano, hermandades. ¿Está claro? Fratrías, esos eran los clanes, porque eran grupos de familias que reconocían un antepasado común. ¿Está claro? En el fondo, parientes. Hermanos en el sentido amplio de parientes, ¿no? ¿Se entiende? Lo que fue entre sus hermanos. Las fratrías. Las fratrías estarían dentro de las... De las filas, claro. De las fratrías, que eran los clanes, estaban dentro de las filas, que eran las tribus. Ahora, yo pongo el ejemplo de Atenas por lo siguiente. En Atenas se ve con toda claridad cómo esa sociedad organizada de esa manera es la base de la sociedad civil, aún de las instituciones de gobierno de la sociedad civil. Primero que nada, ¿quién sancionaba las leyes en Atenas? La eclesía, es decir, la asamblea de los politai, de los ciudadanos. Todos los ciudadanos podían acudir a la asamblea, en la que tenían, por ser ciudadanos atenienses, derecho de voz y de voto. ¿Está claro? Después veremos quién es un ciudadano ateniense. Para ser ciudadano ateniense, ¿qué había que ser? No, pero además miembro, sí, eso sí, varón mayor de edad, pero miembro de una tribu ateniense. Si usted no era miembro de una tribu ateniense, ¿era ciudadano ateniense? No, señor. Y miembro de una tribu ateniense era porque pertenecía a un clan ateniense, ¿o no? Para ser miembro de una file, tenía que ser miembro de una fratría. Y para ser miembro de una fratría, tenía que pertenecer a una familia, una de las familias de alguna fratría, de alguna tribu ateniense. ¿Se entiende o no se entiende? Bien. En el origen, las familias que integran la polis son las familias fundadoras. Lo mismo que pasa en Roma. ¿Está claro? ¿Quiénes integran? Los que fundaron la ciudad. Los clanes y tribus que se juntaron para fundar la ciudad, esas son las familias fundadoras, ¿no? En Roma, ¿cómo se llamaban los miembros de las familias fundadoras? De los patres conditores. Patrici, exactamente, patricios. Los patricios son los miembros de los patres, los que descienden, ¿no?, de los patres conditores, y de los padres fundadores, ¿no? Por eso se llaman patricios, ¿no? En Atenas es exactamente igual. ¿Está claro? Se llaman eupátridas. ¿Sí? Que literalmente traducido significa algo así como los que vienen de los buenos padres, que son los padres fundadores. ¿Sí? Eupátridas. No, esos son los eupátridas. Originalmente, ¿quiénes son los ciudadanos atenienses? Y los eupátridas. ¿Quiénes van a ser? ¿Está claro? Después se van incorporando otros como ciudadanos, que ya no son eupátridas. ¿Está claro? Son familias que vienen después, que llegan a Atenas más tarde y se incorporan. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Pertenecen a alguna tribu eupátrida? No. ¿Algún clan eupátrida? No. Entonces no son ciudadanos atenienses. Hasta que adquieran cierto derecho de ciudadanía. Lo mismo pasa con los plebeyos en Roma. ¿Está claro? ¿Quiénes son los plebeyos? Y los que no son patricios. Pero se van uniendo a la ciudad y a la vida de la ciudad. Y progresivamente van siendo incorporados por principios jurídicos y religiosos a la vida de la ciudad. ¿Se entiende? Pero eso, fíjense, ¿por qué es así? ¿Por qué los eupátridas son los ciudadanos? ¿Por qué los patricios son los ciudadanos? Porque la sociedad civil se basa en las sociedades anteriores, dijimos, ¿no? Y pertenecer a una sociedad anterior es pertenecer a qué. Y ahí viene lo que es importante en el libro de Fustel. Es tener cierta sangre, cierto ADN. Le hacían el análisis a ver si usted era... No, mire que no. No. Tenía que ser hijo de una familia. Pero ahí viene el concepto de filiación. Y el concepto de filiación en todos estos pueblos antiguos es básicamente un concepto religioso-jurídico. Muy bien. ¿Cómo es alguien hijo de un miembro de la tribu? No porque lo engendra, sino porque lo reconoce y lo proclama ante la tribu como hijo. ¿Se entiende lo que digo o no? Este es mi hijo. ¿Se ve? ¿Ah? Existen ritos para eso en todos los pueblos antiguos, ¿eh? ¿Está claro? En cualquier aldea del África pasa lo mismo. Si el presunto padre no lo levanta y lo muestra ante la tribu diciendo, este es mi hijo, no es el hijo. ¿Está claro o no? Ahí se ha acordado de alguna otra película. Sí, entonces, sí, sí, perfecto. El hijo del carpintero. Así es. Sí, señor, ahí también se ve eso. Bien. La filiación es de orden jurídico religioso, ¿está claro? Porque al reconocerlo como hijo lo integra en su familia, en su clan, en su tribu y en el culto doméstico, clánico y tribal. ¿Se entiende? Que es exclusivo de los miembros de esa familia, de ese clan, de esa tribu. En el culto. En el culto. En el culto. Uy, en el culto, pertenecer a una familia es ser partícipe del culto doméstico. Explica muy bien, si usted le conoce una cosa que es curiosa, una curiosidad que se van a acordar seguro, pero eso siempre la digo para que es didáctico, me parece. Explica el origen de la costumbre de la torta de bodas, si usted le conoce, en ese librito. ¿Para qué la torta de bodas? ¿Qué es eso? Para nosotros ha perdido toda significación trascendente eso, ¿no? Una torta muy decorada. No entremos ya en los cachivates, tiene ser grandota, muchos pisos. Pero la torta de bodas tiene un significado originario cultural religioso. ¿Por qué? Porque es una torta cocinada en el fuego doméstico, que es la base del culto doméstico. Ese fuego se encendía con madera de ciertos árboles que debía ser consagrada para encender y mantener el fuego de la casa. Porque el fuego de la casa es el vínculo entre los miembros vivos y los miembros difuntos de la misma familia, del mismo clan, de la misma tribu. ¿Se entiende lo que digo o no? Es un fuego sagrado. Ahí se cocina la comida que consume la familia. Que la, en esa comida ellos se unen a sus ancestros. Porque está cocinada en el fuego doméstico. ¿Por qué se hacía una torta cocinada en el día de la boda? Y porque la mujer es recibida en la familia del marido y en su casa. Pero para que fuese integrada a la nueva familia, se le hacía participar de la comida cocida en el fuego doméstico, en la torta de boda. ¿Se entiende? Que era un pan, no era, decimos una torta, una torta es un pan grande, ¿no? Se partía y se le hacía comer un trozo. La función es esa, que quede incorporada ¿qué? Al culto doméstico y por lo tanto a la familia. Si no, no puede ser miembro de la familia. Y ahí que el padre de familia la llame hijo. Claro, así es. Incluso había dejar de participar del culto doméstico anterior de su antigua familia. Exacto, ya no podía participar del culto de la familia de origen, porque, claro, esto a nosotros nos parece una cosa rara, extravagante, cada familia tiene su culto, ¿qué es eso? ¿No? Sí, no es una noción propiamente cristiana, pero muestra la relación que hay entre qué. Entre la sociedad familiar y las sociedades mayores, ¿está claro? Y cómo el matrimonio y la familia son la base del agrupamiento social. ¿Está claro esto o no? Si no partimos de el origen, de la, ahí está el fundamento, ¿ven? Si hay alguna ley fundamental para el orden político es la ley familiar. Según sea la familia, será la sociedad civil. ¿Está claro o no? No al revés. La sociedad doméstica no depende por naturaleza de la sociedad política. ¿Está claro? Hacer depender a la sociedad doméstica de la sociedad civil o política es invertir el orden natural, es una corrupción del orden natural. Es algo contrario a la naturaleza. ¿Está claro lo que he dicho o no? Es la sociedad doméstica la que funda, ahí está la ley fundamental, toda sociedad mayor, hasta llegar a la sociedad civil. ¿Se ve esto? Termino con una cosita bien sencilla, para que vean cómo la palabra política tiene que empezar a sonar de otra manera en nuestros oídos para entender algo de lo que es la política. Yo vivo en la misma casa hace, acá en la ciudad de La Plata, 19, 39 y 40, hace 53 años. Cuando yo era chico, había una realidad social que se llamaba la cuadra y otra un poco más amplia se llamaba el barrio. ¿Está claro? Yo conocía, no solo de vista, sino de nombre y personalmente, a cada persona, a cada familia que habitaba en la cuadra. Porque la cuadra estaba formada, ¿por qué? Por una serie de casas que eran casas domésticas. ¿Qué es una casa doméstica? Una casa donde habita una familia. ¿Familia? Entonces está la casa de los fulanitos, de los menganitos, de los... ¿Está claro? ¿Sí? ¿Te entiendes lo que digo? Bien. Supongamos que una familia se mudaba. Se iba y venía otra. ¿Qué pasaba? Y la familia que llegaba iba recorriendo las casas para presentarse. Mire, yo soy el nuevo vecino, ahora ocupo la casa esta, con bien, mucho gusto. Se presentaba cada uno. Hay una relación social entre personas. ¿Se entiende lo que digo o no? Ahora, si conozco la cara de alguien que vive en mi cuadra, es de casualidad. ¿Me entienden lo que digo? Tengo un edificio al lado que no sé cuántos pisos, enfrente tengo dos mazacotes que no sé cuántos pisos tienen. Uno tiene dos cuerpos, uno adelante y otro en medio de la manzana. La gente va, viene, entra, sale, no sabe ni quién es, ni cómo se llama, ni a qué se dedica. La mayor parte son gente que vive sola. No son familias los departamentos. Puede que haya alguna, pero... Pero en las que quedan casas, no sabe quién es, porque a lo mejor se mudaron hace 5 años, 10 años, no se presentaron a nadie, entonces ahí están ahí, entran, salen, tienen un auto, no tienen un auto, lo único que usted sabe, si es que observa un poco. Uno diría, bueno, es una cosa, es un modo de vida más pueblerino y el otro es más urbano. ¡No, señor! Yo voy a decir una cosa para tener la clase. El modo de vida que había antes era un modo de vida auténticamente político. Ahora ya retomo el sentido griego de polis. Yo les dije en la primera clase que la polis era un conjunto de familias, ¿no? Pero no muy extenso, porque decían Platón y Aristóteles que todos los miembros de la polis tenían que conocerse entre sí, por lo menos de vista, para que fuese una comunidad concreta de relaciones entre personas, ¿no? El barrio, en el sentido tradicional entre nosotros, es una realidad política. ¿Me entiende? Donde desaparece el barrio es porque ha desaparecido ¿qué? Lo que da origen al barrio, que es la familia, como base de la cuadra del barrio. ¿Está claro? Y por lo tanto, ¿base de qué? Y de la vida social. ¿Se entiende esto o no? Que haya familias que tengan su casa y que la agrupación de esa familia sea la base de la sociedad, eso es político. Político no es que sea partido que van a las elecciones. Eso no es político con la política. Poco y nada. Porque ¿de dónde que una polis tiene que estar dividida en facciones que se luchan entre sí para obtener el poder? Eso es totalmente contingente, accidental, y hay que ver de dónde viene. ¿Está claro lo que digo? En cambio, la politicidad profunda está en la relación entre la sociedad civil y la sociedad doméstica como base y fundamento de toda la vida de la polis. Esta es la idea central que quería dejar clara a lo largo de esto, de esta aproximación antropológica al concepto de sociedad civil y de política. ¿Está claro o no? Bien, la próxima seguiremos si Dios quiere. Basta, porque ya me pasé. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre Todopoderoso, por todos los beneficios recibidos de tus manos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La clase próxima, sí.